palmas arriba haciendo palmas. Y las palmas arriba haciendo palmas. Porque esto es que cumbia, cumbia, cumbia, giros. Las manos arriba haciendo palmas. Arriba, arriba, que ya nos vamos. Así. Pero bailamos así nomás con la cumbia, giros. ¿Se escucha? Me jugas el sucio. ¿Cómo? Me jodes en la vida. Yo soy arrepentida. ¿De qué? De haberte amado tanto, no mereces el llanto, ni una lágrima mía. Esa viene tan herida por todos tus engaños. Me lastima escucharte, ya no quiero mentiras, ya no. Y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida. Pero mi corazón hoy dice basta. Explota Vorterix, dice dale. Paz, que se escuche. Despídate las noches de llorar con mi almohada. Sin hacerte reproches de saber que tu piel traían otros olores. De saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta. Ya no quiero escucharte. Ya no aguanto y te amo. Que roce de tus manos. Basta ya de mentiras. Basta, basta. Quédate con tu engaño. Es mejor que te vayas. Me hiciste mucho daño. ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuche todo el quilombo de Vorterix esta noche! Muchísimas gracias. Para todos ustedes.